Hemos leído para mis hermanos que han llegado con posterioridad el libro de Hebreos capítulo 10 del versículo 26 al versículo 31. La próxima semana, como decía muy bien mi hermano Sebastián, estaremos cenando con el Señor. ¿Y qué importancia es comprender lo que significa este uno de los pocos sacramentos que recordamos la muerte, ¿no es cierto? Anunciamos que el Señor resucitó y que vendrá por segunda vez con gloria y majestad. Por eso que es importante que el próximo domingo usted también pueda estar presente dentro de la congregación y podamos cenar con el Señor. Entonces, preparándonos ya para ese próximo domingo, hemos querido compartir en esta tarde, y digo hemos porque no lo hago yo solo, sino que la gracia del Señor que está en mí, para poder motivarle a usted y poderle hacerle comprender la importancia o el poder de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Amén. Si le preguntan de qué habló tu pastor, oye, que estoy cada día me estoy interesando más lo que está hablando ese caballero, usted le dice, él habló del poder de la sangre del Cordero Pascual. Amén. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos comprender la importancia, la relevancia, por qué Cristo tuvo que ir a morir, y no de cualquier modo, sino que tuvo que ir a morir en una muerte, y muerte de cruz, y no solamente murió, sino que se desangró en la cruz del Calvario, y dicen los historiadores y la Biblia que incluso dio hasta su última gota de sangre, y cuando el soldado enterró una lanza en su costado, dice que de su costado salió sangre y agua. El ser humano tiene alrededor de 3 litros y medio de sangre. Está compuesto por 75 de huesos y carne, ¿no es cierto? Y un importante elemento que es el agua o la sangre. Qué interesante es poder entender que el Señor entregó todo, incluso más, su propia vida, todo, para que usted y yo pudiésemos tener perdón y remisión de pecado. Por eso que en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico nos habla de la importancia de los holocaustos y de los sacrificios, que era la tipología del Cordero Pascual, lo que iba a ser Cristo, cómo Él iba a entregar su vida en la cruz del Calvario. Ya Dios, a través del Antiguo Testamento, estaba preparando a su pueblo y poderle enseñar qué importante y la importancia que significaba que Cristo fuera a morir en la cruz del Calvario. Por eso que la sangre, para cada uno de nosotros, los creyentes, los hombres de Dios, desde el comienzo de la humanidad, ha tenido un carácter importante, relevante. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice las Escrituras. Por eso que Cristo tuvo que entregar hasta su última gota de sangre. La palabra del Señor nos habla qué importante ha tenido este comienzo de poder comprender la relevancia de la sangre. Y esto tiene que ver con algo espiritual en la vida del hombre, ya sea que a través de la sangre cada uno de nosotros nos podamos acercar a Dios, como también el que no quiere y el que rechaza también se aleja a Él a través muchas veces de ritos y circunstancias que el hombre por su propia naturaleza cada día más se aleja de la palabra y de esta misericordia que no es, no es cierto, por obra, sino que es por gracia del Señor. La palabra del Señor nos habla en desde el Antiguo Testamento que hubieron prácticas prohibidas por la Biblia en relación como los asesinatos o los ritos ocultos que se realizaban. Pueblos quizás cercanos a Israel hacían ritos y holocaustos y asesinaban a niños, ¿no es cierto?, por sus dioses, para que esos dioses los perdonara y para que esos dioses les diera una nueva oportunidad. Pero a través de la sangre preciosa, cada uno de nosotros, de su Hijo amado Jesucristo, podemos tener perdón y remisión de pecado. Sea glorificado el nombre del Señor en esta tarde. Entonces, el poder de la sangre es algo relevante para usted y para mí hoy día, en este siglo XXI, donde muchos no quieren nada saber de Dios, para nosotros tiene una relevancia y un significado en especial. Lo primero que nos quiere decir, que la sangre en el Antiguo Testamento habla en forma muy especial de una religión, la religión de Israel, que reconocía a la sangre un carácter sagrado, pues la sangre es la vida del animal o la sangre es la vida del ser humano. La palabra del Señor en Levítico capítulo 17, del versículo 11 al 14 nos dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerles justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Era un requisito para todas las familias de Israel que tenían que hacer sacrificios y holocaustos. Y cada familia tenía que presentar un animal sin tacha, sin defecto. Y el sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, no con el animal, sino que con la sangre del animal, porque la sangre del animal significaba y se relacionaba con la vida del animal. Y entraba y Dios perdonaba por un año el pecado del pueblo de Israel. La sangre fue utilizada en el Antiguo Testamento como alianza entre Dios y su pueblo de Israel. También era utilizada la sangre en los sacrificios para consagración o para expiación de los pecados del pueblo. La sangre en el Antiguo Testamento, estimados hermanos, de aquel cordero o macho cabrío puesta sobre los dinteles de la puerta cuando iba la muerte en Egipto, marcaría la diferencia entre la muerte o la vida, la bendición o la maldición al pueblo de Israel. Hoy día quiero conversar no solamente sobre el macho cabrío o el holocausto en el Antiguo Testamento, sino que en esta noche quiero conversarle a cada uno de ustedes la importancia de la sangre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pone fin a los sacrificios sangrientos del culto judío. Y suspende o anula los sacrificios legales de los animales que se hacían en el Antiguo Testamento. Y tenían que ver con el derramamiento de sangre para perdón de pecados. Y esto, estimados hermanos, sucede porque se reconoce el significado y el valor de la sangre inocente del animal perfecto. Y la sangre preciosa derramada por redención de todos los pecados y de las personas. Entonces, para nosotros, ¿por qué es relevante la sangre de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario? La palabra del Señor ahora, en la era de la gracia, en el Nuevo Testamento, nos habla en Romanos 3, versículo 23, que todos hemos pecado y estamos expuestos a las consecuencias de ese pecado, y esa consecuencia es la muerte. Cuando Adán pecó, Dios le dijo, morirás. Y fue una sentencia de muerte por la desobediencia y el pecado de Adán. Y cuando muere Adán, todos morimos con él, porque es la consecuencia de nuestro pecado. Por eso que el pecado de Adán se introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos nosotros pecamos por nuestra naturaleza, dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces, cuando vamos comprendiendo la importancia de la sangre de Cristo, tiene que ver que como consecuencia de nuestro pecado, era condenación y muerte eterna. El pecado es cualquier acción o cualquier infracción, estimados hermanos, contraria a la ley de Dios. Y como cualquier infracción conlleva una pena, un castigo o una multa. La pena, multa o castigo por pecar para todos los seres humanos es la muerte eterna. Dice Romanos 6, versículo 23. Y todos hemos pecado, así que todos estamos expuestos, como lo estaba el pueblo de Israel en Egipto, a la muerte. Cuando Faraón no quería dejar al pueblo de Israel, Moisés fue a hablar, ¿no es cierto? Y empezaron las 10 plagas sobre los hijos, y estaba la muerte de los primogénitos. Y Moisés, Dios le dio la orden que en cada dintel de una puerta colocara, ¿no es cierto?, el cordero pascual, la sangre del cordero pascual en los dinteles de la puerta. Y tenían que manchar con el cordero pascual todos los hogares judíos para que ningún niño de esos hogares, cuando pasara la muerte, pudiera afectarle. Qué interesante, hermanos amados, es comprender que estamos hablando de 13 siglos antes del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dando una señal que la sangre tenía algo en particular y que no era solamente una simple orden de Dios, sino que ya en el Antiguo Testamento nos estaba preparando a todos nosotros hoy día, a los integrantes de este siglo XXI, de este siglo malo, que verdaderamente la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo perdona, la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Porque muchas personas nunca se logran perdonar por alguna situación con sus padres, por alguna situación con su madre o con su familia. Hay personas que caen en tremendas depresiones porque nunca se logran perdonar ellos mismos. Y el Señor dice que Él borra todas nuestras rebeliones. Sea glorificado el nombre del Señor por eso. La solución, así como la única esperanza para el pueblo de Israel, era untar los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero. Para nosotros, hoy día, en este siglo XXI, es una esperanza de escapar de las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra naturaleza caída. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dice Juan 1, versículo 29. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para quitar tu pecado y mi pecado, que nos llevaba a una condenación, muerte eterna. Pero su sangre, gloria sea al Señor para siempre, nos lava y nos limpia todos nuestros pecados. Cuando entendemos y empezamos a descubrir la importancia de la sangre de Cristo, porque Él tuvo que morir y estar desde las 9 de la mañana en ese lugar llamado Gólgota, en ese lugar, en esa muerte de cruz, hasta las 3 de la tarde. 6 horas empezó a agonizar el Señor. A las 12 del día empezó ya a agonizar y con diferentes problemas en su salud física. Y para apurar la muerte, a las 3 de la tarde, el soldado romano le enterró su lanza en su costado. Sea glorificado el nombre del Señor, porque era necesario que ese soldado enterrara la lanza en su costado, para que esa sangre que salió del cuerpo de Cristo, de Dios mismo, hoy día te rociara a ti y me rociara a mí. Y ese rocío me quita la culpabilidad que pesaba sobre mi vida. Me lava y me limpia cada día más y más de mi maldad. Glorificado sea el nombre del Señor. Qué interesante entonces es comprender la importancia de la sangre de Cristo. Solo, estimado hermano, Si usted ha aceptado la sangre de Cristo, podrá presentar esa sangre y decirle: apártate de mí, Satanás. Porque la Biblia nos dice en Colosenses 2, versículos 13 y 15, que yo estaba muerto a causa de mis pecados, pero Dios me dio vida con Cristo al perdonar todos mis pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en mi contra y las eliminó clavándola en la cruz. Cristo te desarmó a ti y todos tus gobernantes y autoridades espirituales. Cristo los avergonzó públicamente, venciendo sobre vosotros y sobre mí en la cruz del Calvario. Glorificado sea el nombre del Señor. Qué interesante es cuando entendemos la importancia de la sangre de Cristo. Hebreos 8, versículo 12, nos dice que si solo hemos aceptado la sangre de Cristo, podremos presentarnos en esa sangre y decir: apártate de mí, Satanás, porque Dios dice que soy libre de condenación. Romanos 8, versículo 1, dice: Dios, que es tan rico en misericordia y me amó tanto, que a pesar de estar muerto por mis pecados, me dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos y me sentó en lugares celestiales. Sea glorificado el nombre del Señor. Dios dice que nunca más se acordará de tus pecados y de mis pecados. La sangre de Cristo tiene esa particularidad. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia, regenera nuestra mente, nuestro pensamiento, nos hace cambiar nuestra mentalidad. La sangre de Cristo borra todas nuestras iniquidades. Qué interesante es poder comprender que debemos de tener algunas advertencias sobre la sangre de Cristo. Son muchos los beneficios que obtenemos al aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Tantos beneficios que podríamos estar un año entero, todos los domingos, hablando del poder de la sangre de Cristo, de este sacrificio glorioso, y que solamente podemos recibir puros beneficios del Señor a través de su muerte y a través de su sangre. Qué interesante es poder comprender, estimados hermanos, que los que no aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz están ligados a una condenación. La palabra del Señor nos habla de dos alternativas. Los que a lo mejor hoy día tienen como locura este sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada. Y los que no aceptan, ¿no es cierto? Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Dice que solo Cristo es el camino a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Cristo es la solución al género humano. Los que han aceptado esta locura de la predicación, los que han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, has aceptado verdaderamente haber creído en este poder glorioso de la sangre. Sin lugar a duda, estimado hermano, como dice el texto del día de hoy, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, escuchen bien, por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Es algo aterrador no darle el significado real, no entender la importancia, el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Qué interesante es lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, del versículo 26 al 29. ¿Qué dice Primera de Corintios 11, 26 y 29? Dice, pues, cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Versículo 29 de 1 Corintios 11. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Sea glorificado el nombre del Señor en esta noche. Estimados hermanos, entonces, entendiendo la importancia de lo que es el poder de la sangre de Cristo, como hombres de Dios y mujeres que hemos nacido de nuevo, que Dios ha hecho una obra maravillosa en poder cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, sin lugar a dudas nosotros debemos de reconocer la importancia, la relevancia de la muerte de Cristo y en forma muy especial que Él derramó hasta su última gota de sangre por amor a cada uno de nosotros. Y no solamente por amor, sino que a través de esa sangre preciosa, nuestros pecados, sus pecados y mis pecados son borrados y son limpiados por la poderosa sangre de Cristo, su Hijo. Sea glorificado el nombre del Señor. Cuando no entendemos el concepto, cuando tomamos ligeramente la sangre de Cristo, cuando nos venimos a celebrar este sacramento de la Santa Cena del Señor y comemos indignamente, sin tener conciencia de lo que significa, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando comemos el pan que representa el cuerpo del Señor, ese cuerpo que fue flagelado en la cruz del Calvario, fueron horas, hermanos amados, dice Isaías capítulo 53, conocido como el capítulo del siervo sufriente, que su rostro fue demudado, o sea, fue, ¿no es cierto?, cambiado por los golpes de pies y puños de los soldados romanos, que un soldado no quedó contento y con un bastón le pegó un castañazo y le quebró su tabique nasal y mucho empezó a sangrar el Señor. Por eso que el Señor en la cruz del Calvario se desangró prácticamente, porque fueron horas y horas que empezó a botar sangre. Pero eso no era una casualidad, esa sangre tenía un significado y esa sangre le cubría, le limpia, le perdona sus pecados y mis pecados. Hace 21 siglos atrás el Señor estaba pensando en mí y en esta iglesia de IMP Colina. Sea glorificado el nombre del Señor. Sea glorificado el nombre del Señor. Porque Él lo tuvo que soportar todo. Esos látigos, esos 40 látigos que el Señor sufrió, no eran látigos común y corriente, eran látigos preparados para la ocasión. En cada punta eran compuestos de huesos o de metales, y cada látigo se enredaba en la piel y rajaba la piel del Señor. Y cada vez que era latigado el Señor, salía sangre de su piel. Por eso que el Señor en la cruz del Calvario derramó amó hasta su última gota de sangre. Y usted y yo, que somos perdonados, que somos lavados, que somos redimidos, que hemos nacido de nuevo, no podemos quedar impávidos ante esta muerte gloriosa, que a través de su sangre y el poder de su sangre me perdonó, me lavó y me redimió de todos mis pecados. Glorificado sea el nombre del Señor. Qué importante entonces, hermanos amados, tomarle el peso a este sacrificio. Y cuando el próximo domingo vengamos a cenar con el Señor, no lo hagamos indignamente, sino que verdaderamente podamos entender esta obra maravillosa, este sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí. Era necesario que el Señor derramara hasta su última gota de sangre. Como dice las Escrituras, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, podemos concluir en esta tarde que la sangre de Cristo tiene poder para recibir perdón de tus pecados hoy día. Si has pecado, el Señor hoy día te perdona a través de su sangre preciosa. La sangre de Cristo tiene poder para hacerte estar en paz con Dios y con los hombres. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu conciencia de todo lo malo. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu conciencia y para hacerte entrar al lugar santísimo donde Dios está. Entras al lugar santísimo con acción de gracia, porque el Señor no te ve a ti, ve a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que derramó hasta su última gota de sangre, y ahí entras tú para adorar y bendecir el nombre del Señor. No eres tú, es la sangre y el sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene poder para santificarse y para santificarnos cada día más. El que busca a Cristo, el Señor, cada día más se santifica. Sea glorificado el nombre del Señor. La sangre de Cristo tiene poder para rescatarte de la condenación del infierno. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte del pecado. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra del diablo. Sea glorificado el nombre del Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder para sanarte de toda enfermedad. Gracias, Señor, por esta sangre gloriosa. No fue casualidad que el Señor fuera, y por casualidad fuera a morir en la cruz. Era necesario que fuera esa cruz y derramara hasta su última gota de sangre. Y el Señor, cuando dijo, consumado es, cuando dijo, Eli, Eli, lama sabactani, estaba pensando en ti y también estaba pensando en mí. El pecado no tiene, ¿no es cierto?, comunión con Dios y con Cristo, porque Él es santo y tres veces santo. Y también, como Él es santo y tres veces santo, Él demanda de todos nosotros una constante santificación. Y solo la podremos lograr con la sangre preciosa de Cristo. Cuando el Señor está mirando en nosotros, te quiero decir que nos mira a ti, porque nosotros solamente merecemos la ira de Dios. El Señor mira el sacrificio de Cristo, Dios mismo, que se despojó de toda su gloria para ir a morir como un vil delincuente en la peor muerte, que era una muerte de cruz. Pero Cristo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Sea glorificado en esta noche, Cristo el Señor, y esa sangre preciosa que cada día nos lava y nos limpia de todo pecado. Quiero invitarle a usted para que podamos esta semana entrar en una meditación constante y podamos decirle gracias, Señor, porque tú te hiciste maldito para que yo hoy día, a través de ese sacrificio, pueda ser bendito en el muy amado Hijo Jesucristo. Hermano amado, no tenga en poco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Valore el poder de la sangre de Cristo su Hijo. Hoy día este mensaje para las personas que no conocen es locura, pero para nosotros es poder de Dios y vida en abundancia. Póngase de pie, por favor.